Hey, yeah. You know, real deep for life, baby. Carbon fire music. You know me. No confiar en su propia sombra. Yeah. Es maliciosa, no es una boba. Propia sombra.